un derecho y que tienes que ganar lo máximo posible para así poder comprar las cosas que te han dicho que son imprescindibles. Quisiera que alguien te dijera, quisiera. ¡Un, dos, tres, más! Quisiera que alguien te dijera, quisiera. Te han enseñado que con eso no es bastante, que además debes ganarte el respeto de la gente y para ello te deben envidiar, así que deberías empezar a derrochar. Quisiera que alguien te dijera, quisiera. Te han enseñado que los que te vigilan y controlan en realidad te defienden y gobiernan, y que no tendrás problemas mientras hagas lo que ellos te digan por las buenas. Quisiera que alguien te dijera lo tonto que eres, que ni siquiera te has llegado a plantear que las cosas no tienen por qué ser de esta manera. Y que si me escuchas perderás el reconocimiento, el trabajo y el dinero, y entonces descubrirás que solamente eres la mierda que yo siempre te he dicho. Quisiera que alguien te dijera.